Mayor Enrique Gutiérrez Aguilar, de la primera reserva portuaria. Bueno, sí, efectivo, este menor es de la ciudad y ha sido detenido en estos últimos 5 días 3 veces por personal de esta unidad, por distintos delitos relacionados con su extracción de especies. Tenemos que detenerlo y lo vamos a seguir deteniendo cada vez que lo encontremos cometiendo algún delito, así que eso pues por seguro que va a ser así. Sí, lamentablemente es conocido porque ha sido detenido anteriormente y tengo entendido que sí, que vive con sus padres acá en Puerto Ara. No, generalmente no comete los robos con violencia, lo hace aprovechando la oportunidad que les da la ocasión en la cual ha cometido estos delitos. Sí, registra algunas detenciones en esta unidad por delito de similar naturaleza.